Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy les traigo esta oración para el éxito, la abundancia y la prosperidad. La más fuerte oración de éxito que puedes hacer. Ante todo, Señor, te doy las gracias por estar compartiendo este momento contigo. Gracias por haberme dado la claridad de saber que existes y que es todo más fácil transitando el camino de tu voluntad. Hoy me acerco a ti, pues anhelo la prosperidad en todo lo que emprenda. Bendíceme, Señor, para que pueda tener éxito en la vida, porque no hay nada más lindo y realizador que saber que uno es útil para la sociedad y ver realizados los sueños que tú has elegido para mí al nacer. Sé que el dinero y los bienes materiales no hacen la felicidad. Mi búsqueda es aún más profunda. Sé que la abundancia se da en todos los aspectos de la vida, en la salud, en la familia, en el trabajo y sobre todo en la conexión contigo. Y si aún deseas que en mi vida abunde el dinero, por favor, dame la sabiduría necesaria para poder administrarlo bien, con generosidad y paciencia para no cometer errores. Permite que en el camino al éxito, abundancia y prosperidad, comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda, porque de nada sirve ser exitoso, ser exitosa, si mi entorno sigue vibrando en la escasez. De corazón deseo que la humanidad tenga suplido el básico para poder vivir dignamente, tanto material como espiritualmente. Que jamás haya en mí espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Que mi forma de ser se asemeje día a día más a nuestro amado Jesucristo, porque Él ya todo nos enseñó y solo es cuestión de ganarle a la carne para no sufrir más. Tu palabra dice que aquellos que te reciben, tú los limpias y haces todas las cosas nuevas. Hoy te pido que puedas hacerme una persona próspera en todos mis caminos, que a donde quiera que yo vaya, tus bondades y tu riqueza me acompañen, para que nunca me falte nada. Bendice mi vida de manera abundante, no solo para mi bienestar, sino también para ayudar a aquel que lo necesita. Que todo lo que mis manos emprendan sea bendito para que la prosperidad, la riqueza y la abundancia me acompañen en el nombre de Jesucristo. Deseo vivir para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí mismo, de mí misma. Que sepa sembrar siempre semillas de tu amor, para que cuando venga la cosecha sea multiplicada por mil. Porque cuando uno desborda de prosperidad y abundancia, todo mi entorno lo hará, y nuevamente pondrás a prueba mi humildad frente a mis hermanos y hermanas. Sé que el éxito no viene solo, depende mucho de mí. Prometo esforzarme hasta la última gota de sudor. Pero hay algo en que sí realmente puedes ayudarme, que es bendiciendo mi hogar y mi familia, porque necesito de un entorno protegido para poder desarrollarme hacia el éxito sin trabas ni complicaciones. Aleja las malas influencias y a los enemigos de todo tipo. Dame fuerza y salud para hacer desde este momento que cada día sea un día exitoso. Y tú, amado Jesús, serás mi guía. Transmíteme seguridad y confianza porque con tu ayuda, Señor, nada podrá detenerme. A continuación, cierra tus ojos y si deseas pedirle algo en especial a Jesús, hazlo con convicción. Ahora mismo te está escuchando. Pídele ayuda en tus debilidades para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas. Quita de tu vida todas las trabas que fuiste forjando con el tiempo. Es hora de soltarlas y empezar una vida nueva. Y te recomiendo que las escribas en los comentarios mientras continúas escuchando esta oración. Y de esta manera las contemplarás con más detenimiento. Confía, Jesús nos está escuchando. Gracias, Dios Todopoderoso, por guiar mis deseos. Confío en ti y sé que a partir de este día soy una persona nueva, renovada, con energías e ideas para cumplir mis metas de prosperidad. No bien termine esta oración, comenzaré a resolver todos mis problemas, porque sé que no debo deber a nadie y mucho menos que me deban. Por eso, perdonaré lo que tenga que perdonar y devolveré lo que tenga que devolver, para tener un camino despejado en todo lo que emprenda. Te agradezco, amado Dios, por todo lo que haces. Tu sabiduría es tan infinita, pero sencilla a la vez. Solo hay que ganarle a la debilidad de la carne, que es tan débil. Por favor, lléname de oportunidades y oriéntame hacia lo bueno, justo y agradable ante tus ojos. Ayúdame a cumplir con mis obligaciones, con serenidad e inteligencia, para emprender este nuevo camino hacia el éxito, abundancia y prosperidad. Porque tu amor es bueno, Señor, y así me lo has demostrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te llevo en mi corazón y gracias por esta oración que me ha abierto los ojos una vez más. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado y te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando de esta ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción te dejaré el enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y escucharlo cada vez que quieras motivarte y recordar cómo es el camino hacia el éxito. Y si aún deseas escuchar aún más la palabra de Dios, quédate unos minutos más y te relataré el Salmo 39, la brevedad de la vida. Yo dije, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté frente a mí. Enmudecí, quedé en silencio. Me callé aún respecto de lo bueno, pero mi dolor se agravó. Mi corazón se enardeció dentro de mí, fuego se encendió en mi suspirar, y así hablé con mi lengua. Hazme saber, oh Señor, mi final, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán pasajero soy. He aquí, has hecho que mis días sean breves. Mi existencia es como nada delante de mí. De veras, solo vanidad es todo hombre en su gloria. En la oscuridad deambula el hombre, de veras, en vano se inquieta por acumular y no sabe quién lo recogerá. Ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. líbrame de todas mis rebeliones, no me pongas por burla del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú eres quien lo hizo. Aparta de mí tu plaga, por el movimiento de tu mano soy consumido. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla su hermosura. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Escucha mi oración, oh Señor, oye mi clamor y no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, un advenedizo como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada, de modo que me alegre, antes que me vaya y deje de ser. Te deseo que lo que queda del día lo camines bajo la bendición de Dios. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.